Radio Popular 950 AM, 96.7 FM Zona Este, 97.1 FM Zona Sur y Radio Popular AM.com, una emisora RCC Media, matriz de Noticiario Popular. Escuche de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Micrófono Abierto. Un espacio donde usted expone las necesidades de su sector, barrio o comunidad. Micrófono Abierto, una voz para los que no la tienen. Conducido por Nieves Cordiel por Radio Popular. Noticiario Popular es la mejor forma de estar informado. Sintonícenos en los 950M. También puedes escucharnos a través del internet por radiopopularam.com y enviar sus notas a noticiariopopular@gmail.com. Noticiario Popular, la voz de la noticia. Desde New Jersey, Estado Jardín en la Unión Americana, transmite Radio Caribe La Mía.com. Radio Caribe La Mía transmite diariamente las dos emisiones de Noticiario Popular, 6 a.m. y 12 del mediodía. Noticiario Popular, el más completo resumen noticioso de todo el país, con dos emisiones, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde. Sintonízanos por los 950 AM de Radio Popular, en internet radiopopularam.com, 96.7 FM Zona Este, 97.1 en Azua y 93.5 en San Juan de la Maguana. Y ahora puedes escuchar nuestra primera emisión de 6 a 7 de la mañana por Caliente 104 FM y hasta las 8 de la mañana continúa por Radio Popular 950 AM. Noticiario Popular, la voz de la noticia. Hora de alabar a Dios. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Radio Popular presenta La Palabra Diaria, un breve encuentro con Dios. Palabra diaria correspondiente a hoy jueves, 7 de diciembre. Brillo en la luz infinita de Dios. Iluminar. Cuando el mundo parece oscuro, recuerdo que la luz habita en mí. Esta luz es mucho más que optimismo o positividad, es la presencia de Dios. Las circunstancias externas no tienen poder sobre mí, ya que soy uno con Dios.